Falta todavía media hora para el inicio de la marcha y hay una cantidad de gente impresionante, entre ellos muchas compañeras secundarias. ¿Por qué han venido y cómo se organizaron? Bueno, nosotros primero hemos venido por todas las compañeras que ya no están por justicia, por todo, porque es un femicidio cada 33 horas y cada 36 horas un hombre se convierte en femicida, en asesino, y estamos acá por justicia por todas ellas y porque defendemos esto que se viene haciendo hace creo que 11 años. Nada, especialmente por eso, por acompañar a todas esas compañeras y hacerles justicia y saber que estamos acá y que vinieron chicas y chicos. Venimos chicas y chicos, más allá de la marcha de Ni Una Menos, venimos chicos también por acompañar la marcha de jubilados que se hace todos los miércoles, acompañándoles. Se votó en cada colegio si venían hombres o no, y en la mayoría se votó que sí. Igualmente venimos mayormente mujeres. ¿De dónde son? Yo soy de la RANS y todos nosotros estamos encolumnados con la coordinadora de estudiantes base, que es la SEB, que somos estudiantes organizando estudiantes. Entonces, acá somos todos los colegios secundarios de CABA que nos organizamos para venir encolumnados e ir por el mismo camino y estar todos juntos con seguridad y con todo. Muchas gracias. De nada.